de la cuarta fase de un proyecto innovador formativo que tiene además un componente importantísimo de práctica real en empresa, que tiene un aspecto muy novedoso a través de lo que es la metodología de la simulación de empresa y que ha permitido hasta ahora el que hayamos tenido durante todo el inicio de este proceso, que como decía es la cuarta fase. Desde el inicio han pasado 2.176 beneficiarios, desde marzo del 2006, que cuando se inició, hasta ahora el 30 de junio, que finaliza la cuarta edición. Ha tenido unos índices de inserción muy altos sobre el total de beneficiarios que han pasado por este proyecto, que además, iban pasando los alumnos por una serie de trayectos formativos en lo que era una reproducción exacta de departamentos de empresa del área fundamentalmente de administración y gestión de las empresas. Los alumnos tenían, además de la presencia en un puesto de trabajo, un componente formativo importante con una serie de formadores que les iban guiando en lo que era la realización de sus tareas. Y lo que nosotros consideramos importante y quizá la aportación que desde la Confederación podíamos hacer a este proyecto, que ha estado financiado por la Junta de Extremadura a través de los fondos que han conseguido, de los fondos sociales europeos y otra serie de convenios con el Estado español, pues como decía, la aportación fundamental de nuestra organización ha sido el poner en contacto a todo el alumnado que realizaba tareas prácticamente exactamente igual de lo que es un puesto de trabajo en una empresa. Nosotros lo poníamos en contacto con las empresas, con el tejido empresarial de nuestro entorno, para, en definitiva, poder realizar la formación sobre el puesto de trabajo que necesitaban las empresas y, además, el presentarle a una serie de alumnos que consideraban los formadores y los coordinadores que estaban en situación idónea para incorporarse ya al mundo laboral, para que pudieran realizarse contrataciones. Del total de los alumnos beneficiados, prácticamente que un 52% de los alumnos que han conseguido finalizar el proyecto formativo se han colocado sobre el total, y tenemos que indicar que es un índice bastante alto, teniendo en cuenta que prácticamente casi todo el desarrollo de los proyectos formativos se han realizado durante un periodo de crisis económica y de destrucción de empleo, desgraciadamente. En ese sentido, creemos que es un proyecto que tiene un índice muy alto de éxito, que nosotros pensamos en que debe continuar, y así lo vamos a hacer ver para intentar conseguir fondos para poder posibilitar el futuro, la quinta fase de este proyecto. Y con respecto a la cuarta fase, deciros que ha habido un total de 339 contratos realizados en este periodo, y que empieza a mediados del 2009 y finaliza ahora a mediados del 2011. De un total de 525 beneficiarios, se han conseguido 339 contratos. El índice, el porcentaje, de casi un 78%, 77,93%, sobre los alumnos que han terminado el trayecto formativo. Ahora, en la fase en la que finalizaba lo que ha sido la financiación, que por parte de la Junta de Extremadura, en este caso del SESPE, se ha realizado, esta fase finaliza ahora el 30 de junio, y todavía 90 alumnos que actualmente están realizando la formación pues no han podido finalizar el trayecto formativo. Esperemos que podamos continuarlo.